Se introdujo un nuevo proceso de extracción de aroma de manzana a estilo coreano en la fábrica combinada de elaboración de frutas Taedonggang. Los empleados de la fábrica inventaron una nueva y original técnica con que pueden extraer el aroma de manzana con método más seguro y eficaz, en acato al llamamiento del partido de utilizar las materias primas y materiales nacionales en la industria ligera, e instalaron el proceso de extracción con sus propias fuerzas. La condensación y el desagüe, la proporción de extracción y la densidad de aroma de esta técnica son de nivel mundial. La introducción de esta técnica constituye una renovación en la materialización autóctona, en el desarrollo tecnológico de aroma y la industria alimentaria del país.